Hola amigos y amigas de Farco. En Viedma se prepara hoy una mega asamblea abierta para trabajadores, trabajadoras y ciudadanos de la comarca de Viedma y Carmen de Patagones. Se convocan por lo que es el atropello al sector artístico-cultural en la ley ómnibus de la presidencia de Javier Milei. Escuchamos a Miguelina Lariguet y a Verónica Caliba, que de esta manera invitaban a participar del encuentro que será hoy por la tarde. La convocatoria que hacemos para todos los trabajadores, primero en general y también en particular a todos los trabajadores del arte, ¿sí? Esta ley que manda el gobierno es una ley que quiere derogar leyes muy importantes que dieron creación al Instituto Nacional del Teatro, por ejemplo, que hace más de 25 años que está activo, y que lo que hace es fomentar la actividad teatral y lograr que en todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, de norte a sur, de este a oeste, las salas de teatro independiente puedan funcionar bastante por el aporte que hace el Instituto Nacional del Teatro. Entonces, esa ley que se manda a derogar, y nosotros lo que queremos hacer es alertar, difundir también cuál es el trabajo que está haciendo el Instituto Nacional del Teatro. Por eso llamamos no solamente a los trabajadores de arte. Y el formato que hemos decidido darle, porque esto no es solo de acá, sino que hay otras localidades de la provincia y del país que van a estar replicando la acción, es de Asamblea General Abierta, porque la idea es que sea un espacio reflexivo, en voz alta, de acompañamiento, de toma de decisiones y consenso y de búsqueda de estrategias para llevar acciones para demostrar nuestro ferviente desacuerdo a este proyecto de ley que pone en riesgo el trabajo de tantísimos, pero tantísimos hacedores culturales de todo el país. Desde Viedma, Río Negro, informó Radio Encuentro.